Eso es el verano 2015. Royal Factory. Junto al Polo. El nene romántico. Tu cuerpo me quema, me quema. Tus besos me hacen entrar fácilmente en calor. Suba mi temperatura. Vente, vamos a una playa de Honduras pa' apreciar esa sexy figura. Me estoy perdiendo entre tus ojos y la textura de tu piel y esa fragancia a dulce Chanel. Me hace pensar que quiero serte fiel y yo, rendido a tus encantos, sé que quiero amarte una y otra vez. Y yo, rendido a tus encantos, sé que quiero amarte una y otra vez. Me quema, me quema. Tus besos me hacen entrar fácilmente en calor. Tu cuerpo me quema, me quema. Tus besos me hacen entrar fácilmente en calor. Caminemos juntos por la playa esperando el atardecer y lo más profundo de tus mares sin duda quiero conocer. Verano inolvidable, tú y yo insaciables. Blanca arena por toda tu piel, cada ola de tu cuerpo en un viaje eterno quiero recorrer. Navegando con mis labios cada rinconcito de tu piel. Verano inolvidable, tú y yo insaciables. Blanca arena por toda tu piel. Y yo, perdido en tus encantos, sé que quiero amarte una y otra vez. Y yo, perdido en tus encantos, sé que quiero amarte una y otra vez. Tu cuerpo me quema, me quema. Tus besos me hacen entrar fácilmente en calor.